Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigo? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 27 de marzo, conmemoramos el Día Mundial del Teatro, celebración que tiene sus orígenes en el año 1961 y fue creada por el Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Arloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Gobierno desarrolla nuevas alianzas entre el sector privado para fortalecer el sistema productivo. Venezuela solicita suspender sesión de la OEA. Venezuela Digital debatirá potencialidades y riesgos de las redes sociales. Cultura. UNEARTE se sume a la celebración del Día Mundial del Teatro. Para rendir honores al comandante Chávez, réplica de la Espada de Bolívar recorrerá parroquia del 23 de enero hasta llegar al cuartel de la montaña. Con gala musical, Simón Bolívar Big Band Jazz celebrará 50 aniversario del Colegio de Arquitectos. Hasta el 31 de marzo recibirán videos y fotografías de quienes deseen participar en muestra audiovisual de danza. Internacionales. Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela cerrará gira europea en Austria. Cultura al Día. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, señaló que tras culminar la Expo Venezuela Potencia, el gobierno nacional desarrollará nuevas alianzas con el sector privado y público para construir la complementariedad productiva. Queremos agradecer a todo el pueblo de Venezuela por este acompañamiento que le ha dado a la Expo Venezuela 2017. Sin lugar a dudas, cualquier balance se queda corto. Las expectativas fueron superadas. El pueblo de Venezuela, el mundo entero, ha visto la Venezuela verdadera. La Venezuela esta que hoy presenta su capacidad y su potencialidad productiva histórica. El presidente Nicolás Maduro ha hecho, quizás ha marcado una definición que recoge los tiempos que estamos viviendo. Como una iniciativa del gobierno bolivariano para exhibir la capacidad productiva de cada sector de la economía nacional, con la participación de 400 empresas del sector público y privado. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La República Bolivariana de Venezuela solicita la suspensión de la sesión pautada por la OEA para este martes 28 de marzo, por considerar que dicho encuentro pretende vulnerar las normativas de la instancia por medio de un comunicado publicado por la canciller Delcy Rodríguez en su cuenta en Twitter. Destaca que hay en curso un acoso contra Venezuela dirigido por los Estados Unidos de Norteamérica a través del ocupante de la Secretaría General de la OEA, Luis Almagro, y un grupo de países que buscan socavar la soberanía e independencia del país. Por otro lado, el ministro de Cultura, Adán Chávez, durante su participación en el seminario de Izquierdista Partido del Trabajo, que reúne a 127 fuerzas políticas de 36 países que se realiza en México, rechazó las maniobras golpistas del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Países hermanos, con todo el respeto que se merecen, tienen por qué exigirnos que nosotros hagamos elección. Allá está el árbitro, y el árbitro dirá en qué momento y cómo se realizarán las elecciones. Y que quede claro, además, nosotros no le tenemos miedo a eso, todo lo contrario. Y ahí vuelve otra vez el caso, si nosotros somos los que hemos establecido esa democracia protagónica y participativa, y precisamente porque creemos fervientemente en eso, hemos hecho 20 elecciones en 18 años. Nosotros no le tememos a las elecciones y somos fieles realmente a que el pueblo decida. Y lo que el pueblo diga, santa palabra, eso nosotros lo respetamos. Adán Chávez indicó que Almagro es una pieza protagonista de la conspiración internacional contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. 12:08. Del 29 al 31 de marzo se realizará en las salas José Félix Rivas y Ríos Reina, así como en los espacios abiertos de la UNEARTE y del Complejo Cultural Teresa Carreño, el Encuentro Internacional Venezuela Digital, evento donde se analizarán las potencialidades y riesgos de la comunicación digital y redes sociales. El ministro para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, durante el programa Encendidos, que transmite el canal del Estado, comentó que este evento está dirigido a todo el público y en particular al pueblo humilde. Los revolucionarios, los bolivarianos, el pueblo humilde tiene que dominar el mundo de la comunicación digital, las llamadas redes sociales, no igual que lo hacen los enemigos del pueblo, sino mejor. Es decir, en nuestro pueblo tiene que haber un dominio personal, individual, sobre esas herramientas, tanto desde su teléfono como desde la computadora, no igual, sino mejor al que tienen los hackers, eruditos de ese mundo que tienen robots y cosas de esas para establecer matrices digitales sobre un determinado tema. Bueno, ese pueblo que en su momento atendió el llamado de Chávez a volcarse sobre el tuit, bueno, ese pueblo se ha formado, que tiene grandes niveles de conciencia, que está activado y que tener esas herramientas también actualizadas para poder participar políticamente en todos los espacios. En la calle, como por ejemplo este martes, que hay una gran movilización antiimperialista, mañana martes 28, que estaremos desde la Plaza Morelos hasta la esquina de Sociedad, marchando por la soberanía patria, y así como lo hace en sus espacios, como en efecto viene haciéndolo en las llamadas redes, en la comunicación digital, pero hacerlo con todavía más mayor contundencia, no solamente en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, y por eso habrá algunas iniciativas en el marco de Venezuela Digital que se conocerán oportunamente. Durante estos tres días se desarrollarán debates en torno a temas como entretenimiento, política, educación, conocimiento y comunicación digital, además de clínicas de software libre, mitos y realidades de la mensajería de texto, etiquetas y normativas de las redes sociales. Cultura. La Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, se unirá a la celebración del Día Mundial del Teatro con la creación de un cronograma de diversas actividades para el disfrute de toda la familia venezolana. Las actividades culturales se llevarán a cabo en Caracas y los Centros de Estudios y Creación Artística SECA, ubicados en Portuguesa y Anzoátegui. Las jornadas comenzaron hoy lunes 27 de marzo a las 10 de la mañana, con obras teatrales, conversatorios, encuentro de zanqueros, largometrajes y foros. La institución ha programado su cronograma hasta el 31 de marzo, dirigidas a las comunidades en general. Se propone acercar al teatro no solo a los estudiantes de la UNEARTE, sino también a grandes comunidades. 12:11. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. El Poder Popular de la Parroquia 23 de enero recibirá la réplica de la espada del Padre de la Patria, Simón Bolívar, en la Plaza Fabricio Ojeda, y llegará al cuartel de la montaña para rendir honores al comandante Hugo Chávez. Durante el miércoles 29 y jueves 30 de marzo, el duplicado recorrerá esta comunidad como una demostración de la unidad revolucionaria de los patriotas. El evento, que por primera vez se realiza en una parroquia, forma parte además de la conmemoración del natalicio del prócer de la independencia, Sebastián Francisco de Miranda. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para este jueves 30 de marzo, la Simón Bolívar Big Band Jazz ofrecerá un concierto para celebrar los 50 años del Colegio de Arquitectos de Venezuela. Además, rendirán homenaje al fallecido arquitecto Tomás Lugo. El repertorio que interpretará la agrupación para el encuentro, denominado Arquitectura más Jazz, incluye temas de grandes artistas del género y de otro de fama mundial, tales como Miles Davis, Duke Ellington, John Coltrane, Cole Porter, entre entre otros. El concierto, dirigido por Andrés Briceño, se llevará a cabo en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música a partir de las 4 de la tarde con entrada gratuita. 12:12. La plataforma venezolana Cuadro por Danza recibirá hasta este viernes 31 de marzo los videos y fotografías de las personas que deseen participar en una muestra audiovisual de danza. En esta primera edición participarán profesionales audiovisuales y amateurs venezolanos, los cuales deberán presentar sus proyectos en los formatos videodanzas, videoartes, cortometrajes, documentales y fotografías. Estas muestras serán proyectadas el próximo mes de mayo en el Teatro Teresa Carreño. Para mayor información, los interesados pueden escribir al correo electrónico cuadropordanza@gmail.com. Internacionales. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por el maestro Gustavo Dudamel, cerrará su gira europea en Viena, capital de Austria, con 5 conciertos que iniciaron este domingo y finalizarán el 30 de marzo en el Gran Centro Musical de esta ciudad. La Sinfónica se convertirá en la primera orquesta latinoamericana en presentar de manera integral las 9 sinfonías del compositor Beethoven. 12:14. Titulares. Gobierno desarrolla nuevas alianzas entre el sector privado para fortalecer el sistema productivo. Venezuela solicita suspender sesión de la OEA. UNEARTE se sume a la celebración del Día Mundial del Teatro. Hasta el 31 de marzo recibirán videos y fotografías de quienes deseen participar en muestra audiovisual de danza. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy lunes 27 de marzo de 2017. Coordinadora de información, Sinamay González. Coordinador de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Andrea Terán. En el control técnico, Luis Erloyo. Y que los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lister Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz inicio de semana. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 12:14. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. déjate, no vuelva, no quiero más nada. No quiero saber más de ti, mala Juliana. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 19 minutos. Y 23 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo te voy a amar, amar, amar hasta la eternidad, amor, vida. Calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. Las 12 y 27 minutos. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Calabacines gratinados. Receta para dos personas. Ingredientes: dos calabacines grandes, queso rallado de su preferencia, aceite o mantequilla, pizca de sal al gusto. Preparación: se pican los calabacines en rueditas o en tiras, se calienta bien en el sartén, se agregan dos cucharadas de aceite o mantequilla y se sofríen. Una vez que estén bien dorados los calabacines por ambos lados, se le agrega el queso rallado de su preferencia y se tapan.

Venezuela le canto su woman de Callao. Ay, woman pa' aquí, woman pa' allá, woman de lao. Mi woman de Callao. La, la, la, la, la. Tiene mucho dao. Mi woman de Callao. Las 12 y 38 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Doce y 42 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Súbele volumen a Hip Hop Rockero Man, Jay, ya lo en los controles, dile no estoy. esto es nada fácil. La Vega representa Swan is very class. ¿De dónde soy? Lo que yo soy. Y ha decidido un escenario para mí. Donde nací, donde crecí, jugué, corrí, viví mi vida. Y hasta el sol de hoy yo sigo aquí. ¿De dónde soy? Sufrí, gané, perdí, escribí mi historia. Y hasta el sol de hoy yo sigo aquí. Soy esa calle que quieren callar, más no se puede. Que logra traspasar murallas, muros y paredes. Que mucho les quiere, mal les huele, hasta les huele. Son peleles, soy esa candela que la mano no puede meter. Soy esa voz que aturde, soy el fuego que arde. Soy la urbe, suburbio, buen sin carne, compa. Asfalto, cerro alto, risa y llanto, grito y canto. Original, gente que no se vende y no se compra. Brillantes horas son mis once, rezos de poesía. Son y la calle es mía, entre droga, pistola y bala y tanta porquería. Es el real hip hop, el arma mía, con la cual disparo y no paro sin reparo. Y hablo claro, de frente y en la cara, aunque después me salga caro. Tengo y sostengo, canto, creciendo, viendo, escribiendo, sintiendo, viviendo. Soy la calle y la calle representó. ¿De dónde soy? Lo que yo soy. Y ha decidido un escenario para mí. Donde nací, donde crecí, jugué, corrí, viví mi vida. Y hasta el sol de hoy yo sigo aquí. ¿De dónde soy? Sufrí, gané, perdí, escribí mi historia. Y hasta el sol de hoy yo sigo aquí. Soy la voz del barrio, estoy para gritárselo. El respeto, aquí estoy para ganármelo. Lo mío es mío, nadie podrá quitármelo ni cambiármelo, mucho menos comprármelo. Por propia regla, real escuela, vela. Duro pa'lante y nada podrá detenerla. Donde sea y como sea, vea dando la pelea. La palabra seria que nadie pisotea. Donde sufrí, gané, perdí, escribí mi historia. Y hasta el sol de hoy yo sigo aquí. ¿De dónde soy? Las 12 y 45 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Soy el macumbanchero. Gózalo, bailalo. que con este ritmo yo te lo voy a demostrar. Sí, te quiero. Señores, dicen que soy el más cumbanchero. Dicen que yo soy un gran cumbanchero. Y el sí, señores, dicen que soy el más cumbanchero. Escúchenme, me persino, hacele don. Y 49 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Llamado cuatro maracas y bajo pa' que deje oír mi canto, dedicado a Venezuela, tierra noble que amo tanto, a sus hermosas costumbres nacidas del suelo patrio. A tu orden, Venezuela, yo soy el negro Efraín Clavo, oriundo de estado Guárico, cantante y compositor del folclore que es bello y amplio, consecuente luchador, defensor de lo vernáculo. Mi madre, una doña fiel, porque Dios así lo quiso, logró tener 8 partos. Trajo al mundo 3 pollitas y 5 pollitos machos. Y el más bellaco soy yo, que un día me volé del patio. Yo sí me siento orgulloso de que me llamen veguero. Soy indio bravo del campo. Yo tomaba leche burra de mañana con guarapo. Mato de agua asado con bollo hervido de iguano macho. Tiempos así marronera, los llaneros apostaban quién cogía más cachilapos. Y pobre del infeliz aquel que pelara un lazo, le daban con una soga 10 veces por el espinazo. Mi padre un día me pegó porque un toro me corneó. Yo estaba cruzado de brazos, me dijo avispa ese hijo que en el llano nacen machos. De la pela que me dio me hizo doler el carapacho. Te quiero porque te quiero, en mi corazón te llevo, te agradezco estado Guárico, haber nacido complero, criollito como el tabaco. Yo soy como el aguacero que reverdece los pastos. Yo soy aquel conuquero, el labrador con esmero, que adoro y cultivo al campo, recio como el estampido de una centella en el paso, tan criollo como ninguno, como el maíz en canasto, pariente. Llanura de mi cariño, oh, lloro de sentimiento, existen recuerdos gratos, como recuerdo mi silla, mi caballo paraulato, que por el paso de los años está muy enfermo y flaco. Se secó aquella laguna donde mi madre lavaba rica en peces y galápagos. Tiempos que se van no vuelven y en el alma dejan rastros que aunque uno quiera evitarlo es incontenible el llanto. Con gran devoción yo grito que soy un venezolano y quiero este suelo santo. Y un día partí de mi llano para incursionar al canto con el deseo de elevar mi nombre por todo lo alto. Ahora para concluir les pido a mis familiares, cuando muera este mulato, sepúlteme allá en la Pascua en la pata de un barbasco con un letrero que diga que fui un coplero del Guárico. Las 12 y 54 minutos. De forma que hasta el presente no he perdido ningún reto. El nombre de pico de oro con justicia me lo dieron. Y eso que había cantantes, paladinos que un hiciero. Y hay alguien que ponga en duda el sobrenombre que llevo. Que me cite donde quiera o venga, que yo lo espero. Las 12 y 58 minutos. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada.